Continuamos en Entre Mate y Mate. Ayer comentábamos muy superficialmente un hecho de abuso sucedido aquí en Capilla del Monte, en las escalinatas del Cabrini. Y bueno, como es un tema muy delicado y que también sabemos que conlleva mucha posibilidad de reflexionar sobre distintas cuestiones, estamos en comunicación con Laura de Bernardes para hablar sobre esto. ¿Cómo estás, Lau? Buen día. Hola, Rena. ¿Cómo estás? Buen día a todos, a todas. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, no sé, queríamos poder reflexionar sobre esto y escuchar, bueno, la palabra sobre todo de los que saben. Ayer reflexionábamos un poco sobre distintas cuestiones también que tienen que ver con lo en banda que están por ahí los jóvenes en nuestra localidad, supongo que en todos lados, pero en nuestra localidad especialmente, los adolescentes, la falta de contención. Y bueno, y que también los rincones oscuros que tenemos nosotros como sociedad que tendemos a no mirar. Totalmente, bueno, lo hemos venido tocando en un montón de oportunidades. Muchos lunes hemos tratado el tema del abuso sexual, porque es una temática que junto con Paula Rodríguez venimos trabajando hace muchos años. Siempre con esta mirada preventiva, ¿no? Con esta mirada que nos interpela socialmente a todas y a todos, en darnos cuenta que es una problemática social, histórica, cultural, que debemos trabajarla para justamente que se dejen de perpetuar estas situaciones tan terribles y tan espantosas, ¿no? Tan imposibles de digerir. Por un lado es una realidad que a todos y a todas nos... son temas que no nos gustan, ¿no? No. Y que es difícil por ahí tratarlos, que cuando aparece ese tema en la radio o en la tele, por ahí yo prefiero cambiar el canal y poner otra cosa que me entretenga y que me haga reír un rato, ¿no? Sí. Entonces también tenemos una manera un poco evasiva de hacernos cargo de nuestras problemáticas. Nosotros obviamente venimos hace mucho tiempo insistiendo en la situación preventiva en relación al abuso sexual y en visibilizar y sensibilizar a la sociedad de que es una problemática terrible, lamentablemente mucho más extendida de lo que quisiéramos y de lo que supongo que vecinos y vecinas piensan, ¿no? Hay estadísticas gravísimas. Y en relación puntualmente a la situación de Capilla del Monte, bueno, lo mismo para decir, ¿no? No solamente siempre la interpelación social y personal, eso es una característica que por lo menos siempre en la columna dejamos. La responsabilidad social, ¿no? Digo, no, acá no se trata de tirarle la responsabilidad al Estado siempre, es una responsabilidad social. Pero sí es real que hay una ausencia de políticas públicas que atiendan específicamente de manera preventiva a la niñez y la adolescencia, y que en esto tiene mucho que ver esto que vos decías recién. Nosotros vemos, circulamos por la calle y vemos lo que sucede en nuestro territorio. Vemos cómo se construye esa geografía urbana del lugar oscuro, del consumo, de los lugares donde los pibes y las pibas están en una situación de abandono, donde nosotros y nosotras pasamos por al lado de ellos viendo lo que está pasando, y como sociedad ninguno de nosotros se para a pedir a que esta gestión común de este territorio, que sí depende del Estado municipal, arbitre medidas concretas, políticas públicas que puedan darles espacios creativos, positivos, potentes a estos niños, niñas, a estos jóvenes, ¿no? Sí. Parte de eso tiene que ver con la ordenanza tantas veces derogada, que hemos presentado infinita cantidad de veces, que hemos ido a hacer capacitaciones al Consejo, que hemos traído al Colectivo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de Córdoba, al Observatorio de Derechos Humanos, abogados especializados para tratar una ordenanza que forma parte de una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ordenanza pone, digamos, ubica un espacio intersectorial que es un consejo de niños, niños, adolescentes, donde ellos y ellas pueden debatir sobre los espacios territoriales y sobre propuestas en su comunidad para su propia salud integral, ¿no? Esto que nosotros venimos planteando hace muchos años y que tendría todo el sentido en esto que vos decías recién, Rena, ¿no? De estos espacios oscuros que hay, sí, estos territorios abandonados en nuestra geografía urbana, ese lugar, ese consejo hubiera servido para prevenir un montón de situaciones, para generar campañas de concientización, talleres para jóvenes, para generar espacios urbanos que puedan, donde ellos puedan desarrollar capacidades artísticas, destrezas, creativas. Pero bueno, esto es falta de políticas públicas, falta de una mirada proteccionista. Nosotros realmente miramos con mucha preocupación, no solo Paula y yo, que pertenecemos a, por ahí hablamos en las columnas de los lunes, sino también un equipo interdisciplinario de profesionales con los cuales trabajamos en la temática del abuso y la violencia por motivos de género. Miramos con mucha preocupación esta situación de abandono social que tenemos. Porque la verdad es que pasamos, la semana pasada tuvimos la semana de lucha contra el abuso sexual en la infancia. No hubo una sola campaña desde el Estado local. La única campaña que hubo fue desde las organizaciones que venimos trabajando en la temática, y lo único que recibimos del Estado local fue una situación de persecución por parte de uno de los trabajadores de seguridad ciudadana que nos pedía que por favor no pegáramos carteles, no de una manera amable, yo estoy siendo mucho más sutil, ¿no? Entonces esto es lo único que recibimos del Estado municipal en una semana de acción global contra la lucha del abuso sexual. Y tenemos esta situación de este joven con toda la tristeza que genera semejante hecho donde obviamente hay abuso de poder, porque todo abuso sexual está impregnado por el abuso de poder. Siempre se trata del poder de alguien que ejerce sobre otro de menor jerarquía, ¿no? Y acá se trata de un joven con discapacidad. O sea, terrible situación que nos debería paralizar, interpelar y arrancar de nuevo con una propuesta urgente social, ¿no? Sí. Y sin embargo pasan. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó el femicidio vinculado de este niño y esta niña tremendamente, gravemente herida? Y que lo único que políticamente no hubo una respuesta, Rena. Una respuesta que no voy a hablar sobre el tema por el cuidado y la sensibilidad que corresponde a un hecho tan grave, tan trágico, tan doloroso. Pero no hay una respuesta de política pública, y eso es lo que seguimos pidiendo, ¿no? Sí. Porque si no es muy difícil, si no es solo la sociedad tratando de vérselas con algo que sí nos las tenemos que ver, pero también hay una gestión municipal del bien común, y deben, es su deber, hacerse cargo de estas situaciones y aportar desde el lugar que tienen, que es un montón. Entonces, bueno, esto un poco para que hagamos una reflexión conjunta, ¿no? De un hecho tan grave y sigamos, porque si no lo que nos queda es tener cuidado. Solamente se va generando, hay un proyecto muy interesante que podemos charlarlo en algún momento y te puedo pasar teléfonos de las compañeras de CICSA, que es una organización de carácter internacional, que este año estaba con un proyecto de investigación de hablar de de cómo se construye la geografía urbana de la violencia. Cuando una mujer tiene que, en vez de ir directo a la casa de su amiga, donde quiera ir, tiene que hacer todo un rodeo, porque hay 7, 8 cuadras sin luz, porque es un lugar peligroso, porque paso por grupitos que me dan miedo, porque ahí violaron a una chica, porque en el otro acosaron a otra. Esta es la geografía de la violencia. Entonces, frente a la geografía de la violencia tiene que haber una política pública. Ese es el punto, esa es la interpelación. Después, como sociedad, en su conjunto, como comunidad, un gran trabajo personal, familiar y colectivo sobre esta problemática que nos debe interpelar a cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Gracias, Lau, gracias por esta posibilidad de reflexionar, porque realmente van pasando muchas cosas que son síntomas de otras problemáticas que tal vez estamos ocultando y no estamos viendo y no estamos pudiendo abarcar e integrar como sociedad, y para exigir, como vos decís, que el Estado tome políticas públicas que permitan ir en el camino de la prevención y de la contención sobre lo que sucede, ¿no? Hay mucho para hablar de esto y bueno, por suerte tenemos los espacios de los lunes en donde seguiremos reflexionando. Te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes por siempre estar poniendo estas temáticas a servicio de la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Abrazo grande, Lau, gracias. Abrazo, Rena.